nos vamos a ir a conversar, creo que el miércoles termina la feria del libro acá en Buenos Aires, y Dante Villalba es el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Argentina de Publicaciones, por el tema de la importancia que tienen, en este caso particular, los libros de texto como primera fuente de conocimiento y de la expansión de la cultura y de la educación en la Argentina. Dante, ¿cómo le va? Carlos Mira habla aquí en Radio El Mundo. Bien, buenas noches, doctor. Creo que primero tengo que cumplir con las normas correctas y desearle feliz cumpleaños. Ah, bueno, muchísimas gracias, Dante. Aquí no, lo estamos festejando. Gracias por llamar, sí, me parece muy bien. Bueno, cuéntenos esta función de los libros de las escuelas, digamos, como lo llamábamos antes. No, realmente lo que la Cámara Argentina de Publicación está tratando es de revalorizar el uso del libro, que lamentablemente en este mundo de banalidades que hoy nos acucia y nos obliga a seguir el ritmo de compras muchas veces innecesaria, se ha desvalorizado el producto libro y ha perdido la consideración que tenía años antes en los gastos de la canasta familiar, ¿no? Realmente muchas veces se habla de que es caro. Realmente el libro no cuesta, vale. Ahí está el eslogan este, ¿no? El libro no cuesta, el libro vale. Pero realmente, digamos, es un punto que está en un nivel de preocupación, Dante, la caída, porque para mí, le transmito esto, o sea, tenía la imagen de que Argentina, más allá de las cuestiones tecnológicas y de la posibilidad de reemplazar los libros con, obviamente, dispositivos móviles, seguía siendo un país muy lector de libros. No, es un país lector de libros, pero donde ha caído importantemente el consumo y se está revirtiendo desde hace unos 10 años fue en el uso escolar del libro, ¿no? Uh-huh. Se ha desvalorizado en esa franja del mercado. Y entonces, tarde o temprano, en un futuro próximo, no vamos a quedar siendo un país de no lectores, porque el que nos enseña a leer es la escuela. Uh-huh. Es el que nos enseña el amor por la lectura, y de ahí es la única forma de aprendizaje disponible que hay. Uh-huh. Mire, yo le di un nivel de estadística. Anteriormente, al inicio de este nuevo siglo, el consumo estaba muy caído, estaba en 1.5, no llegaba a 2 ejemplares por alumno por año, uh-huh, per cápita, ¿no? Realmente. Después inició una campaña con el presidente Kirchner, empezaron a comprar libros y realmente lo han distribuido muy bien a todo lo ancho y largo del país, y se han distribuido millones de libros que realmente han sido la herramienta evolutiva más importante con que ha contado siempre el docente. Uh-huh, uh-huh. Esa es la realidad de hoy. Ahora, si usted me permite... Sí, cómo no, adelante. Respetuosa corrección. Los nuevos dispositivos no atentan contra el libro. Lo que pasa es que tenemos la confusión de que el libro nace en una imprenta, y no es así. El libro nace en la cabeza del autor. En la cabeza del autor, que luego lleva a un editor. Sobre todo los libros de textos, donde participa el editor, conciliando muchos profesionales, conciliando didáctica, conciliando editores, diseñadores, por supuesto los autores, también la cartografía, la infografía, el color. Hoy los libros de texto son más a menos. Es la mejor forma de llegar al alumno y hacerle agradable su aprendizaje, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es lo que se pretende. Y esto está en su criterio en una, digamos, en una línea digamos, de revertir esta tendencia? Sí, no, por supuesto, absolutamente. Y tal es la importancia de esta reversión en el consumo que la ha incidido terriblemente la distribución de, o mejor dicho, la compra de libros por parte del Estado Nacional. Ha comprado millones de ejemplares. Y hablo de la compra y no la distribución, porque la distribución, cumpliendo una función social como la que tienen el sector editorial de libros educativos todo, ha acompañado a esta campaña del Ministerio de la Nación haciéndose cargo de la logística de distribución con el costo que ello implica, y en muchos casos difiriendo el cobro hasta la entrega total de los ejemplares en cada escuela. Uh-huh. Es una tarea titánica, realmente. Uh-huh. Hay escuelas en que llegamos a distribuir los libros a lomo de burro. ¿Están preocupados ustedes, Dante, por el hecho, más allá de esta reversión de la tendencia, de que, bueno, según algunas pruebas, hay muchos chicos que salen del colegio y no tienen capacidad de comprender lo que leen? Estamos totalmente de acuerdo. Pero eso es un error de, a ver, si se me permite, en su momento hubo una moda didáctica, ¿no? Uh-huh. Que se recurría a elementos externos al libro de texto. ¿El libro de texto qué es en sí? El libro de texto es poner en forma didáctica, hilada, las currículas que dispone el Estado Nacional o los Estados Provinciales y que acompañan al alumno en todo su año lectivo. ¿Cuál es la diferencia con los que no comprenden? El que no comprende es el que responde una pregunta, generalmente, que la toma de un buscador o la toma de una página de cualquier revista o periódico aisladamente. ¿Qué sucede con esto? Se logra la respuesta, pero no se sabe el camino del razonamiento para llegar a ella. Exactamente, sí. Eso no pasa en las escuelas. Eso no pasa en un libro de texto. Hay una hilación, hay un sentido, hay un porqué a esa respuesta para la pregunta. Pero entonces lo que está pasando, Dante, es una falla en la transmisión del conocimiento y de la educación, más allá de los libros. Sí, señor, o el no uso de libros, o la respuesta fácil, contesté, pero sin saber por qué es así. Uh-huh. Entonces eso no es educar, eso no es aprender. Claro, aprender es utilizar el razonamiento. Exactamente. Para llegar a una conclusión. Uh-huh. No hay, estamos lejos de tener o de transmitir una capacidad, crítica y de razonamiento, de pensamiento propio, ¿no es cierto? A lo mejor hay más una transmisión de un conocimiento universalista y de memoria que la capacidad de pensar, ¿no? Sí, señor. Y eso nos evita razonar. Así no crecen los pueblos, los países. Crecen a medida del razonamiento, del saber el porqué. De querer averiguar el porqué de las cosas, ¿no? Desde la Cámara, conscientes, como veo que están del problema, ¿se puede hacer algo? ¿Están haciendo algo? No, estamos constantemente. Y yo también quería aclararle algo, doctor. Usted decía la tecnología, lo nuevo. Las editoriales hacen matrices. No es porque, Dante, le aclaro, no es porque yo, obviamente, al contrario, soy un fanático de eso, no es porque yo esté en contra de las nuevas tecnologías, pero bueno, se tiene esta idea de que los nuevos dispositivos un poco van en contra del material impreso, como los libros, los diarios. Pero ahí está, doctor, discúlpeme mi atrevimiento en querer corregir esto. Todo lo que quiera, Dante, estamos acá para corregir. Se lo agradezco. Doctor, yo hablo de... tomo la figura, la metáfora de una matriz en el libro, ¿no? Donde intervienen todos estos profesionales que yo mencionaba anteriormente. ¿Y qué se logra con esa matriz? Es un intangible, que esa matriz es un libro en sí, que luego se baja en un soporte que puede ser papel. Correcto. Uh-huh. O puede ser digital. Uh-huh. O puede ser a través de internet. O puede ser como sucedió con muchos libros que se transforman en películas. Uh-huh, uh-huh. Pero lo que se crea es una matriz. Dante, ¿conforme con lo que fue otra edición aquí en Buenos Aires de la feria? ¿Cómo la vio? Bueno, la vimos excelente. Hemos participado, fue nuestro cumpleaños 40. Es un hecho realmente destacado, no para la Argentina, para el mundo. Yo recuerdo, me estoy viendo la imagen de entrando a la primera Feria del Libro. Yo era, estaba en el colegio muy chico, y se hacía no en la rural, sino en el lo que llamaban en aquel momento el Centro Municipal de Exposiciones. Sí, señor, ¿no? Al costado, de la atrás de la Facultad de Derecho. De la Facultad de Derecho, o sea, no sé si usted lo recuerda. Sí, señor, yo participábamos ya ahí en esas ferias del libro, ¿no? Así que toda una tradición. Dante, un placer haberlo tenido. No, a sus órdenes, y muchas gracias por el llamado. Y espero que siga el éxito el año que viene, y que, este camino de reversión en cuanto a lo que nos contaba de la utilización del libro, que siga por ese lado. Un abrazo grande. Bueno, doctor, muy bien, muchas gracias. Era Dante Villalba, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Argentina de Publicaciones, a propósito de la Feria del Libro y de lo que es el libro en el colegio, fundamentalmente. El miércoles que viene está terminando la feria en la rural.